Bienvenido al episodio número 5 del podcast Tomando un Café. Soy José Jiménez y hoy hablaremos de la organización de cables. Todo esto empezó hace unos meses cuando me encontré con un artículo en el blog de Shataka sobre lo que comentaban que era la organización de cables, cómo organizar los cables que tenemos nosotros en el ordenador, ya sea los monitores, el ordenador, impresora, router, etc. Y me lo leí, la verdad que me resultó bastante interesante y creo que ponían un vídeo que también lo visualicé en YouTube y otros que también aparecían en YouTube. Pues la verdad que como yo había hecho una pequeña reforma en el cuarto de ordenador que tengo donde tengo el ordenador y me de paso ya entre otras cosas me hice una mesa bastante grande y aprovechando a que tenía más espacio también me compré un soporte para monitores y a partir de ese momento pues trabajaba con tres monitores. Entonces claro, ya los cables pues habían aumentado bastante más de lo que tenía antes, ya no solo los tres monitores, la impresora, el router, todos los también los altavoces, etcétera. Entonces como yo he visto esos vídeos, que la verdad que eran bastante interesantes y se veían todo muy ordenado y todo esto bastante oculto, pues decidí pues también empezar un poco a investigar y qué hacía falta y cómo organizarlo. Lo primero que me di cuenta es que la organización de cables, el objetivo eran dos objetivos. El primer objetivo era, evidentemente, como dice su nombre, organizar los cables, tenerlo todo ordenado. Pero el segundo objetivo, y realmente creo que incluso más importante que el primero, es tenerlo oculto. Ya no es solo tenerlo todo bastante organizado, sino que no se vean. De hecho, se ve algunos vídeos donde una persona tenía en un cuarto un ordenador con no sé cuántos monitores y después lo que realmente se veía solamente era el cable que iba al enchufe de la electricidad en la pared. Todo lo demás estaba oculto, solo se veía ese cable. Bueno, pues yo la verdad no tengo el nivel que de la gente que se ve en YouTube, no tengo esa pericia, pero dentro que cabe aprendí algunas cosas y de eso quiero hablar aquí, de cómo organizar los cables y mi experiencia en ese tema. Lo primero que me di cuenta es que hay una serie de accesorios que se utilizan para eso. Entre los que yo, por ejemplo, me compré fue una funda que hay de dos tipos, unas fundas que son con cremallera, otra con velcro, que es lo que se colocan alrededor de varios cables, se enrollan y después, en este caso, la mía era con cremallera, se baja una cremallera. Entonces se quedan X cables. En mi caso, por ejemplo, lo utilicé para los monitores. Los monitores, evidentemente, tienen dos cables. Uno que es el de la conexión y otro que es el de la fuente de alimentación. Pues lo que hice fue conectar una funda y agrupar los tres cables de las conexiones y otra funda para los tres cables de la fuente de alimentación. Como eran cables gruesos y la funda tampoco podía meter todos los cables en la misma funda, así que utilicé dos. Otra cosa que también utilicé son unos clips con un adhesivo que le quita el adhesivo, lo pega en cualquier parte y lo que hace es a través del clip vas metiendo los cables. Entonces ibas colocando varios clips para, digamos, que el cable que se veía por el suelo, que se veía colgando, pues lo hubiera guiando por alrededor de la mesa. Y por último, lo que me compré son unos adhesivos de estos dobles que se pegan por los dos lados. Y lo que hice aquí principalmente, las regletas que tenía, que estaban evidentemente en el suelo, lo que hice es colocar un par de ellos. Me compré uno bastante bueno de la marca 3M. Todo esto que he dicho viene en Amazon. Se puede fácilmente encontrar en Amazon. Y pegar las regletas, porque utilizaba varias, debajo de la mesa. Con lo cual ya te quita un objeto fuera de la vista, que es las regletas típicas que están en el suelo. Después lo que hice fue conectar los cables a la regleta y los cables con estos clips que he dicho, digamos, llevarlos por debajo de la mesa y por los laterales de la mesa. Mi mesa tiene un tablero por detrás que es de refuerzo y también lo utilizaba para guiar por ahí los cables, con lo cual los cables siempre iban pegados por debajo a la mesa y tampoco se veían ni colgando ni se veían por el suelo. Una cosa que tuve un error es que los clips que me compré no los sabía por desconocimiento Hay varios tipos de clics que tienen un que puede admitir un grosor máximo de cable. Yo los que me compré como máximo podía meter dentro del clic un cable tipo red. Todo lo que fuera más grueso que eso no podía realmente conectarlo. No podía introducirlo por el clic. Después me di cuenta que había otro clic, que por ejemplo había uno que era como una especie de forma de brida que tenía también un adhesivo. Y ese sí podía meter cables bastante más gruesos. Entonces, digamos que esos adhesivos me sirven principalmente para cables de red o el cable también que tengo de los altavoces, que son muy finos. Pero, por ejemplo, ya cables de alimentación o cables como los de USB, pues podía meterlo, pero no cerraba el clip. Entonces, claro, tenía que ingeniármela cómo hacerlo para que no se saliese el clip. Entonces, con la regleta puesta debajo de la mesa, con los clips puestos también por debajo de la mesa, digamos haciendo un recorriendo el cable para que no estuviera ni colgando ni en el suelo, más las fundas que agrupaban, por en mi caso, los cables de los monitores. Hombre, la verdad que para empezar ya el suelo no tenía nada, no tenía regleta, no tenía cables colgando. Y otro cable también, otro accesorio que me compré fue también una especie de accesorios como unos clips. Pero esto realmente lo utilizo para los pego en el lateral de la mesa y me sirven para cuando tengo algún cable USB o por ejemplo el típico cargador de móvil. Yo tengo un par de cargadores de móvil conectados en el dormitorio, en el comedor, y cuando no estaba el móvil el cable al final se acababa colgando, se quedaba en el suelo. Pues lo que hice fue, como compré varios clips de estos adhesivos, estos clips tienen como un surco donde tú metes el cable y se queda en esa posición. Entonces yo lo que hacía, cuando no me hacía falta, no estaba cargando el móvil, pues colocaba el cable en el clip y se quedaba insertado en el clip. Entonces no estaba colgando ni se quedaba en el suelo, etcétera. La verdad que es bastante cómodo, y el uso que le he visto que le hace la gente, sobre todo eso, para dejar cable, digamos, algo ordenado, que no estén tirados en el suelo. Bueno, pues la experiencia que tuve ya después de todo eso, todavía me quedan algunos retoques para ocultar algunos cables o mejor organizar. Por ejemplo, comprarme unos clips para cables de mayor grosor que un cable de red. Era la verdad que bastante a la vista se queda muy bien, no se ve ningún cable en el suelo, puedo poner los pies debajo de la mesa, no preocuparme de que pulse algún cable. La regleta, la verdad, con el adhesivo que compré de la marca 3M, están aguantando bastante. Y por ejemplo, una de las dos regletas que utilizo están todo el enchufe ocupado y ni se ha caído ni nada. Y la verdad que algo que vale relativamente barato. Las fundas creo que te pueden conseguir, no me acuerdo cuánto era, pero creo que eran 3 o 4 fundas, creo que no llegaba a los 10 euros. Los clics también eran 7 o 6 euros. Los otros clics que he dicho que utilizaban para los cables de los cargadores también igual. En total no salía caro. Ya sí vi ya que también había algunos tipos de sistemas más caros, como por ejemplo una especie de canaleta que eran adhesivas de plástico. Entonces por ahí introducías todos los cables y se quedaban como por debajo de la mesa colocados todos los cables. También vi unas cajas que lo que hacía esas cajas era introducir fuente de alimentación o cualquier tipo de aparato, y tenía por un lado salía los cables y por otro lado, por otro agujero que tenía las cajas, también entraban. Esas cajas valían más caras y las canaletas sí también es más cara. Pues yo la verdad que recomiendo echarle, voy a poner unos cuantos enlaces de accesorios y vídeo de YouTube y el artículo de Sataka por si queréis leer, que la verdad es que es bastante interesante y te dan bastante buenas ideas para ocultar toda esa maraña de cables que solemos tener en los ordenadores y que muchos de ellos están por el suelo tirados o colgando. Espero que este podcast os haya gustado, y antes de finalizar sí me gustaría, que en los últimos podcasts no lo he hecho, es digamos anunciar o publicitar algunos otros proyectos que tengo. Evidentemente el podcast este lo seguiré subiendo como los anteriores al canal de Telegram de Tomando un Café. También tengo varios otros canales, por ejemplo el canal de Hundiendo Aplicación, que son de aplicaciones de Linux. Dos canales de Python, que Aprende Python y Un Python al Día. El primero de Aprende Python es sobre recursos para aprender o de cualquier nivel. Los recursos pueden ser de nivel de iniciación hasta nivel experto. Y en Aprende Python, que es parecido también al de Linux, son cada día pongo una aplicación de Python, pero enfocada al desarrollo. También tengo ya montado un RSS, que lo pondré en las notas del podcast en el canal. Y también pondré el RSS que tengo de mi blog, que aquí sí valería mezclado los podcasts, como también de otros artículos que he escrito relacionados con Linux y con Python y Django principalmente. Pues ya dejaré todo esto en las notas del podcast y espero que os haya gustado este episodio y nos vemos el siguiente episodio.